Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical donde siempre damos un vistazo al maravilloso mundo de la música. Como siempre, les saludo a su anfitrión David Rojas y pues, después de una breve pausa en la cual nos dimos debido a problemas técnicos que se nos han presentado de último minuto, hemos regresado con toda la actitud para presentar lo que mejor sabemos hacer, que es música. Así que, vamos por la puerta grande, es bueno estar de vuelta y damos comienzo con el danzante nocturno ejecutado por el estudiante Marcos Atupaña, estudiante de la Cátedra de Piano del Conservatorio Superior Nacional de Música. Thank you. Durante mis 10 años como músico, yo siempre me he preguntado el por qué se ha visto a este gran arte como, dicho de una manera vulgar, como la última rueda del coche, ¿no? Sabiendo que no solamente acá en la capital, sino en todo el país, existe un potencial muy grande el cual debemos aprovecharlo hasta sus últimas consecuencias. Es por ello que aquí les voy a presentar el primer movimiento de la obra La Primavera de Antonio Vivaldi, interpretada por estudiantes graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música y que actualmente forman la Orquesta Ciudad de Quito, dirigida por el violinista Alex Quitiguiña. Ahora bien, este fenómeno de la poca aceptación hacia el arte musical se dará solamente en la música académica. Yo diría que no. Este es un gran problema que afecta a toda la comunidad musical en el Ecuador. Porque, vuelvo y repito, hay mucho talento para ser explotado. Pero, el problema radica en que ya sea un ensamble de rock, un grupo de cámara o un ensamble de cámara, el cual es el término correcto, o una cantante solista, es como que se siente una aceptación de media a baja por el hecho de ser producto nacional, cosa que no pasa con el producto extranjero. Si viene un grupo de Estados Unidos o de Europa

se trata de hacer un poco de jazz. Yo también voy a tener la mentalidad, un poco de rima conectar. Paquita Kawama Churai, Ali Kuzas Guta Nurai, Munai Munai Manda Kaita Shuyai. Paquita Kawama Churai, Ali Kuzas Guta Nurai, Munai Munai Manda Kaita Shuyai. No tengo necesidad de guiarme el texto, simplemente lo hago y me apego a este contexto. Esto es lo que se hace, nadie se tarda. Sigo haciendo esto, siempre mantengo la calma. Te das cuenta que yo no soy un cobarde. Si es que me quedo callado o me equivoco, es solo porque me está faltando el aire. Shina yami kya, chi kanguna machina kya, chi shina yami kya, chi yo. Esto es lo que hago, lo que te vengo a decir. Rap en quicho, aguanta música desde los mil. Bueno, les dejamos con la gran revelación del momento. 5 chicas de la ciudad de Quito, 4 saxofones y una batería, con el ánimo y la intención de hacer música, nos van a deleitar con un cover a Bruno Mars y Mark Ronson titulado Uptown Funk. Con ustedes les dejamos a Warmy Sax. We'll be right back. antes de continuar con nuestro siguiente tema musical, les queremos recordar a todos nuestros oyentes que el día viernes vamos a tener un programa muy interesante, ya que vamos a entrevistar a personalidades de la Orquesta Experimental Lumens y al director de la Orquesta Ciudad de Quito, Alex Quitiguiña. Así que ya saben, amigos, apunten la fecha en sus calendarios y la hora, porque se pondrá muy, muy interesante este programa. Y bueno, vamos a seguir con más música alternativa. Les dejamos ahorita con el grupo de rock alternativo Sura, con su tema Elocuencia. Visualizo ya para terminar con este bloquecito de música alternativa, les dejamos con la banda quiteña Pepe Le Pou, quienes nos deleitarán con La Chica Calavera. Muy curioso el nombre, por cierto. Disfrútenlo, que nos iremos a comerciales. Thank you.

Carlos Cabrera, la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos a bajar un poco los decibeles para presentar una de las obras del compositor ecuatoriano Martín Villacís, titulada Canticum in Deum, interpretada por el coro Canticum. Thank you. Y para cerrar con broche de oro, les dejamos con un híbrido de heavy metal con música andina. Les dejamos con los señores de Astra, interpretando El Canto de la Cuculí. Pieza musical escrita por el grupo chileno Quilapayún. Así que vamos a cabecear un poco, señores. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Qué bueno estar de vuelta, qué bueno estar de vuelta con esta gran selección de música. Así que no lo olviden, pueden escucharnos los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde y seguirnos en nuestras redes sociales como Conserva la Radio. ¡Ah! Tampoco olviden que deben conservarse en sus hogares. Háganlo por ustedes y sus seres queridos. De parte de todo el equipo de nuestro programa se despide su amigo David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.